Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenas, buenas. Esto es El Horcón de mis Mayores. Buenos días para todos. ¿Se comieron el amague o no? Ese es porque estamos ansiosos. Estamos reencontrándonos acá en el estudio mayor de FM San Javier. ¿Después de cuánto, Vero? Un mes más, ¿no? Ni sabemos. Han pasado programas viejos, repetidos. Han pasado programas grabados especialmente. Pero ahora estamos acá de manera presencial para compartirles el horcón de mis mayores de hoy. Que además, sospecho que es uno de los últimos del año. Obviamente, por razones que se nos ha ido el año. Así como se nos va el programa al final y que no nos damos cuenta. Bueno, se nos fue el año. Así que esto es el horcón de mis mayores. Soy Juan Sumaeta, llego desde la vecina localidad de Luyaba. Acá a la radio San Javier 89.3, la radio del pueblo. También salimos en FM Sierra 107.9 en San Pedro y también en FM GON 89.7 en la localidad de Villa de las Rosas. Así que bueno, muy contentos. El teléfono de acá es 3544-537-626. Lo repito, 3544-537-626. Y si no, también se pueden comunicar a mi teléfono personal 3544-650-371. Eso para recomendaciones o... Mientras no sea para bardear así a modo de como se está estilando ahora... Como sin filtro, como... Claro, estamos con toda una... Toda una bajada, ¿no? En donde tan irresponsablemente se dicen barbaridades desde los más altos estratos. Entonces que ya se nos ha caído ese filtro que nosotros creíamos que, bueno, como sociedad habíamos entendido algunas cosas, evolucionado un poquito. No, en realidad capaz... Aparentemente es que teníamos miedo de decir algunas cosas durante un montón de años y ahora, como, bueno, ahí la bajadita viene bastante clara, se nos han ido esos miedos y empezamos a decir cualquier barbaridad de cualquier cosa y no nos importa porque, bueno, así sucede. Entonces, volvemos al horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música, esto es un programa de folclore. Tuvimos algunas dificultades, sepan entenderlas, sepan comprenderlas. Del otro lado, yo he estado viajando un poco y ahora estoy de vuelta por acá, por estos lados. Como dice la canción del Chango Rodríguez, de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Bueno, salvando las galácticas distancias entre el Chango Rodríguez y yo. Bueno, hacemos referencia un poquito a la música cordobesa. Vamos a tener primer bloque referido a cuartetos históricos y no tiene que ver con el cuarteto de Córdoba, la música tan importante, el folclore cordobés, ¿no? Uno de los folclores cordobeses, sino a cuartetos vocales históricos de nuestra música. Esto casi todos son más norteños, son cuartetos de los 60, de aquella época de los 70 y bueno, algunos... En otras formas persisten hasta el día de hoy, otros ya no existen más, pero han dejado un legado valiosísimo. Y en esta mañana de domingo nos vamos a referir a ellos un poco, vamos a hacerle un guiño histórico y vamos a escuchar esas bellas canciones que hasta el día de hoy nos encanta escucharlas, por supuesto, ya sean en estas mismas versiones o en versiones nuevas. Y el segundo bloque, como siempre, bloque de difusión. Y la horita de música es, creo que es Luciano Cañete, hoy que tenemos una hora de música folclórica con Luciano Cañete. Luego les voy a hablar un poquito más de él cuando transcurra un poco más de programa. Así que bueno, hecha la presentación y agradecido como siempre del placer de poder compartir junto a ustedes, vamos a dar comienzo a nuestro programa. Y vamos a empezar, bueno, casi es inevitable para mí, vamos a empezar con los Tucutucu, ¿no? Un conjunto folclórico argentino creado en Tucumán en 1959. Inicialmente se llamaron Trío Los Haces y luego Las Voces del Surco. Las Voces del Surco me gusta mucho. Está considerado como uno de los más importantes grupos de la historia de la música folclórica argentina, especialmente representativo de la provincia de Tucumán. Los arreglos vocales de los Tucutucu y las voces que han formado parte de esta agrupación a lo largo de las décadas y de los años han sido impresionantes. Y en esta canción, en Quiero Ser Luz, queda totalmente en evidencia. En la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra. Apague la última estrella. Siempre atrás de una guitarra. Apague la última estrella. No sé qué dicha busqué. Qué quimera. Qué samba me quitó el sueño. Qué noche mi primavera. Qué samba me quita el sueño. Qué noche mi primavera. Oh, oh, oh, oh, oh. Hoy que me pongo a pensar. Solo converso en silencio, me mira los ojos de antes, riego de ausencia y de tiempo. Me mira los ojos de antes, riego de ausencia y de tiempo. La misma mirada siempre, de aquellos años tan lejos, por fin me duermo en la noche. Ya luz de lucero vieja, por fin me duermo en la noche. Sé qué dicha busqué, qué quimera. Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. Los Fronterizos es o ha sido un conjunto folclórico argentino formado en la ciudad de Salta en 1953. Han tenido éxito no solo en Argentina, sino también en el exterior. Vamos a compartir con ustedes el Quiaqueño. Música.

en el orden nada más de los grupos que hemos elegido arbitrariamente para hoy. Y no se aflijan si está todo muy cortito, muy acotado lo que hablamos de los grupos. Porque cada uno de estos grupos tiene su programa completo, digamos, o medio programa del Orcón de Mis Mayores, que pueden buscar en archive.org. Entonces, si dicen, no, bueno, yo quiero escuchar todo completo de Los Fronterizos, entran a archive.org y cuando se fijan en las palabras clave ahí de cada programa, bueno, revisan un poco y dice, este dice los chalchaleros, por ejemplo. Bueno, entran y escuchan toda la historia de los chalchaleros con 5 o 6 canciones de los chalchaleros, cuando cantaron acá, cuando cantaron allá y cuando se conocieron y todo. Así que bueno, en este caso va a ser todo muy acotadito. Los Chalchaleros fue un conjunto folclórico argentino creado en Salta en el 48, 1948, y disuelto en 2003. Quizá el que más vigencia ha tenido durante más años. Si bien hasta el día de hoy siguen algunos cantores del Alba, por ejemplo, tocando, el nexo que tienen con el grupo original de los cantores del Alba, más que un nombre o una marca, bueno, o que utilizar los mismos arreglos vocales, digamos, es un poco lejano, digamos, no tiene tanto que ver quizá el grupo. Si bien son buenísimos, me ha tocado escucharlos hace poco y son realmente espectaculares, son buenísimos y da gusto escucharlos. Bueno, es como casi un homenaje, ¿no?, al grupo y no al grupo en sí. Los Chalchaleros han sido un grupo folclórico argentino, como decía, del 48 al 2003 cantaron. Considerado el más grande grupo folclórico de la Argentina. Yo, si bien no me encantaban los chalchaleros, considero que han sido uno de los más grandes grupos, o el más grande grupo folclórico argentino. Su nombre deriva de un pájaro cantor del norte argentino, que es el zorzal, ¿no? El zorzal chalchalero. Y cerramos este bloque escuchando Chaca y Manta, este con mucho bombo. Y ya regresamos para el segundo bloque del Orcón de Mis Mayores en esta mañana. ¡Prim! Dentro el corazón donde palpita la vida, siento como un comezón, ay, ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca de la madrugada, manchadito con alojaré cantar una vida. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, empezar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chaca y Manta, ¿de dónde soy? Me trae de esta chacarera pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. ¡Vengo! Y en mi pago, qué moda más divertida, hacemos mancha a la vieja en medio de la comida. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera, cuando se mancha a la vieja bailamos la noche entera. Que la más linda de las bodas de mi pago, que la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago. Chaca y Manta, de donde soy, me trae la chacarera, a bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Auspician el Orcón de Mis Mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Sobre ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho pa'l carnaval. Exquisitos postres, pastelería

7, 8, 9. Y para terminar, 10 pehuenes nacerán. Mari, Mari, Mari, piñones de un pehuen. Mari, Mari, Mari, y volverán a ser. Mari, Mari, Mari, piñones de un pehuen. ¿Vieron cuando prometen algo y después no pueden cumplir su promesa? ¿No les pasó alguna vez? Bueno, no encontré nada de Pali Morales. Lo único que les puedo decir es que es del sur y que lo pueden buscar en YouTube si quieren escuchar más cosas, porque tiene más cosas grabadas. Y como han podido apreciar en El Abuelo y el Pehuen, que pasó, que es una canción de él, eso sí puedo decirles, es muy bueno. Así que búsquenlo a Pali y escuchen un poco más de su propuesta musical, que es buenísima. Vamos a continuar con Cata Pelisa. A ella la he conocido, la he saludado hace algún tiempo en Mar del Plata. Así que Regreso del Viejo Amor se llama esta canción, que si mal no recuerdo es de Néstor Soria. Así que escuchemos esta zambita. Vuelve a renacer, dicen en el estribillo. Escuchamos a la Cata Pelisa, marplatense, cantoraza. Todo vuelve a ser como ayer, mi amor, el tiempo y tú. Soy la que está clavada en la cruz de tu ardiente juventud. Soy la que está clavada en la cruz de tu ardiente juventud. Fuiste luna y sol de mi ser. Estrella y cielo azul, piel de mi piel, espiga de luz que mira la cruz del sur. Piel de mi piel, espiga de luz que mira la cruz del sur. Soy tu aliento para vivir. Tu sombra soy, tú lejos, tú aquí, tu aliento para vivir. Sube el amor, ternura y pasión al vértice del dolor. Sube el amor, ternura y pasión al vértice del dolor. Los hermanos Micieli, Guillermo y Gustavo, mendocinos ellos desde 1997, hace una pila de años, han armado un grupo que se llama Dúo Nuevo Cuyo, donde reivindican la música tradicional cuyana de autores y compositores importantes y célebres, y que son un pilar de la música cuyana. Y bueno, y eligen esa música para proponer sus canciones. También hacen canciones ellos. Mendoza Tiempo y Tonada, la tonadita de hoy, de esta mañana, en el Horcón de Mis Mayores, Dúo Nuevo Cuyo. Sus nieves limpias contemplan a la luna desde la cima, que con traje de plata y fresca sonrisa acaricia el rocío que hay en tus viñas. Y yo contemplo el cielo que pinta el alba y me prendo al lucero de la mañana y entono las estrofas de una tonada por recibir la sombra de mi nostalgia. Mi vieja Mendoza, aunque el tiempo te cambiara, no han de cambiar tus costumbres ni el aire de tus tonadas. En tus acequias Mendoza vieja van preñando de savia tus viñas nuevas, engordando racimos que en las bodegas se añejarán de roble las bordelesas. Para Santiago Vértiz va la tonada que brota del fondo de mi garganta. Usted es el fruto que lo podara tijeras de amistad de la vieja parra. Mi vieja Mendoza, aunque el tiempo te cambiara, no han de cambiar tus costumbres ni el aire de tus tonadas. Me he venido resistiendo durante bastante tiempo a caer bajo los encantos musicales de Maggie Cuyen, pero no, ahora ya está, es buenísima. Hay Carnaval se llama esta canción, así con aires puneños, junto al Pachi Herrera. Ay, ¿cómo se llama? Inti Guaira se llamaba un grupo que tenía Pachi Herrera y venía acá a Río Cuarto cuando yo vivía, lo íbamos a ver. Qué fiestones que se armaban. Bueno, Maggie Cuyen, Hay Carnaval junto al Pachi Herrera. Y sí, escúchenla a Maggie Cuyen porque es buenísima. Ya preparo el corazón pensando en Maimara. Hoy quisiera disfrazar el alma y no recordar todo lo que me costó llorar tu partida. Hoy vidita esta canción será mi despedida. Ay, carnaval, ay, carnaval, alegría, que no me ha curado ni el vino y ando penando noche y día. Llevaré frente al mojón albahaca pa'l carnaval. El invierno terminó y la fiesta ya va a empezar. Si en la puna digo adiós, mañana te voy a olvidar. Y mi vida volverá desde Jujuy otra vez a soñar. Ay, carnaval, devuélveme la alegría. Que no me ha curado ni el vino y ando penando noche y día. Ay, carnaval, devuélveme la alegría. Que no me ha curado ni el vino y ando penando noche y día. Bueno, van a entrar todas las canciones de la difusión y eso es para celebrar. Vamos a cerrar con Orellana Luca. Bueno, ellos son no necesitan quizá que los difundan tanto, pero me gustan. Igual que Maggie Cuyen, Orellana Luca me gusta mucho. Fiesta en mi pueblo se llama. Este es de su último disco, me parece que es del año pasado. Y son bárbaros, ellos dos me encantan, la verdad. El Manu Orellana y el Rodolfo Luca. Y bueno, vamos a cerrar el Orcón. Fiesta en mi pueblo se llama Chacarerita para cerrar la emisión de hoy. Ha sido un placer volver a compartir desde acá, in situ, desde la radio. Y saludamos entonces a toda la gente que nos esté escuchando también en Villa La Rosa, en FM Sierras, ahí en San Pedro. Y por supuesto a toda la comunidad acá de San Javier y a quienes estén escuchando por internet. Un abrazo grande, nos reencontramos el próximo domingo, esperemos desde acá otra vez. Y bueno, se quedan con Luciano Cañete, su disco, ¿cómo era el nombre? Ya les digo y con eso les prometo que me voy. Tierra y Mentira se llama, álbum completo para la horita de música. Ahora nos vamos con Orellana Luca. fiesta en mi pueblo. Hasta la semana que viene. Tierra solariega con sabor a libertad.